sonrisa tan traviesa, escapa y avanza, imparable. Tus ojos te delatan y tu cara blanco apagado. Miénteme, engáñame y dime que no te ha gustado. Amarillo.